se va a retumbar en el día de hoy. ¿Cuántos saben que cuando salgamos de aquí no vamos a salir de la misma manera que entramos en este lugar? Aleluya. La palabra declara en el libro de San Lucas, pueden tomar asiento. La palabra declara en el libro de San Lucas, capítulo 4, versículo, no recuerdo el versículo, 11 en adelante, que cuando Jesús de Nazaret entró en el desierto para ayunar los 40 días y las 40 noches, entró lleno del Espíritu Santo, pero salió envuelto en el poder del Espíritu Santo. Amén. Porque una cosa es la llenura y otra cosa es la envoltura. Y yo creo que hoy vamos a salir envuelto del poder de Dios. Si lo cree, dame un grito de júbilo en esta hora. ¡Dame un grito de júbilo! Children Church, puede ir pasando ahora mismo hacia allá adelante con nuestra profesora maestra Isamar Romero. ¿Cuánto le dan un aplauso a Cristo por la iglesia del mañana, que son los niños? Alabado sea el Señor. Así que el varón de Dios que voy a presentar no necesita introducción. Sin más preámbulos, con ustedes el profeta Eliezer Rodríguez. Gloria a Dios. Dáselo fuerte a Cristo, dáselo fuerte a Cristo. Santo, y a su nombre. A su nombre. Me gozo en estar aquí en esta mañana. Para los que no me conocen, ¿verdad? Soy el hermano Eliezer Rodríguez. Conmigo anda mi esposa, Nereida Hernández. Perseveramos en la iglesia a Jesucristo el Libertador, la cual pastorea pues la pastora Ruth Zenaida Guadalupe. Y antes de hacer cualquier cosa y dejarme usar por el Espíritu Santo, yo quiero orar, porque yo entiendo que lo que vamos a hacer es bien importante. No vamos a hacer cualquier cosa, vamos a predicar la palabra del Señor. Aleluya. Y ahí donde tú estás, yo quiero que tú le pidas al Espíritu Santo: Padre, yo quiero que tú me hables, yo quiero que tú me ministres. Porque cada vez que llegamos al santuario y llegamos a la casa del Señor, el Señor tiene algo que hacer en tu vida. Algo el Señor quiere hacer en el día de hoy. Antes de tu nacer, en agenda ya el Señor tenía que tú estuvieras aquí en esta noche, en esta mañana. Así que yo voy a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te doy las gracias por este privilegio y esta oportunidad que tú me has dado. Señor, en obediencia, Padre amado, estoy aquí en el día de hoy, en esta mañana. Yo sé, Padre amado, que antes de yo nacer, antes de Espíritu Santo, de yo estar en el vientre de mi madre, Señor, tú sabías que yo iba a estar aquí en esta mañana. Señor, estamos en obediencia y nos sometemos al Kairos tuyo. Señor, nos sometemos, Padre amado, Espíritu Santo, a lo que tú vas a hacer en esta mañana. Señor, con la autoridad, Espíritu Santo, que tú has delegado en nosotros, yo cancelo en el nombre de Jesús, con la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, cualquier operación satánica en estos momentos, Padre amado, cancelo, Padre amado, Espíritu Santo, aplasto y paralizo en esta hora toda operación, toda voz satánica que se ha levantado, toda voz de maldición, toda lengua mentirosa en contra, Padre amado, de tus siervos, en contra de lo que tú quieres hacer en esta hora, en el nombre poderoso de Jesús. Y declaro la libertad de Dios en esta hora, la libertad del Padre, la libertad del Hijo y la libertad del Espíritu Santo. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu de Dios hay libertad. En esta hora, en el nombre de Jesús, declaro que tú vas a recibir en esta hora lo que el Señor tiene para ti. Declaro que en esta hora se están rompiendo surcos en tu cabeza. Declaro que en esta hora hay maldiciones que están siendo rotas. Declaro en esta hora que entramos en territorio satánico y comenzamos a arrebatarle al enemigo lo que nos pertenece. Declaro en esta hora sobre tu vida avivamiento. Declaro en esta hora que si tú no puedes adorar a Dios por la prueba que estás pasando o por la situación que estás pasando, es que el nombre de Jesús ahora va a llegar el avivamiento a tu vida. Declaro que esta hora unción, poder y fuego. Declaro que esta hora que se están rompiendo cadenas. Declaro que esta hora que algo sobrenatural tiene que pasar en este lugar. Declaro que esta hora que hay un arrebatamiento de poder ahora, es que el nombre poderoso de Jesús. Declaro en esta hora oídos destapados por el poder del Espíritu Santo, es que el nombre poderoso de Jesús, ahora Padre amado, se levantan paralíticos. Ahora Espíritu Santo, los Lázaros espirituales se levantan. Jehová, que el nombre poderoso de Jesús, por el poder de tu palabra, Dios del cielo, yo te doy gracias, Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, voy a predicar tu palabra. Y eres tú, Padre amado, el que vas a ministrar a este pueblo, no soy yo. Eres tú, Espíritu Santo, tú estás aquí. Y nos sometemos, Espíritu Santo, a tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Puedes sentarte. Mi alma adora al Señor. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios está aquí. Y donde está el Espíritu de Dios, hay libertad. Donde está el fuego del Espíritu Santo, hay libertad. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gracias, Padre, por este privilegio, Señor. Oh, gracias, Padre, porque cuando tú llegas, Espíritu Santo, todo cambia. Oh, Espíritu Santo, gracias, Padre amado, porque estamos aquí. Oh, gracias, Espíritu Santo, Dios de la gloria, que nada, Padre amado, estorbe a la unción que tú quieres manifestar. Oh, Espíritu Santo, que esta hora, Padre amado, Dios de la gloria, yo te pido, Señor, que el enemigo, Padre amado, no tenga, Padre amado, parte ni suerte en estos momentos. Señor, yo sé, Padre amado, que en el mismo momento cuando tú comenzabas a predicar y a enseñar, Señor, en aquellos mismos momentos, Satanás comenzaba a trabajar en las mentes de aquel pueblo. Y comenzaba a distorsionar, Señor, las enseñanzas tuyas. Y comenzaba a activar, Padre amado, aquel espíritu fariseísmo que estaba en aquel lugar, buscando, Padre amado, Espíritu Santo, distorsionar lo que tú enseñabas. Pero, Padre amado, Espíritu Santo, en esta hora yo te pido por las mentes de este pueblo. Señor, en esta hora, Padre amado, vengo delante de ti, Padre amado, para que tú tomes el control de las mentes. Señor, yo sé que mientras nosotros estamos predicando hay una batalla espiritual. Hermano, yo siento que aquí hay una guerra espiritual en esta hora. El Espíritu Santo no me permite comenzar a predicar. Y azota la machende lebequía, mandoro bosaya. Tu abachete revenda la basaya y a tu maquete rebechete revendo rubusete revenda la basaya tu abachete revengo ama y a tolo bochata la bata la basete rebequia batoro bochete revenda la bachata la basaya y a tomando bosata la baquia bandoro bochata la baquende rebesuta ma. El Espíritu Santo habla a la iglesia en esta hora. Tu andoro bochate y abaconda basaya ma. Estoy rompiendo cadenas y ligaduras en tu vida, te dice Dios, y a toma shete de bequía bando bosen de lebeshaya, porque yo estoy en este lugar, así dice el Espíritu Santo, y a toma sata la bachete de becu mando bosen de la bashaya, y yo establezco mi reino en este lugar, te dice Dios, abasata la bashenda la bacu abatoro boshea, en banda la basata la bacu toro bonda la basea va, oh Espíritu Santo, Jehová Dios de la gloria. Espíritu Santo de Dios. Yo no sé si tú puedes sentir la paz de Dios. Dios va a hacer una ministración bien diferente aquí en el día de hoy. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria al Señor. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Oh, mi alma adora al Señor, yo adoro a Dios en esta hora, yo adoro a Dios en esta hora. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria. ¿Puedes sentirlo? Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. ¿Tú puedes sentirlo? Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Él se está paseando. Aleluya, aleluya, aleluya, aleluya. Él está aquí en esta hora. Aleluya, Él está al lado tuyo. Aleluya, aleluya, aleluya. Es hora de abrazar al Maestro. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, gloria, gloria, gloria al Señor. Gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. Si tú supieras que muchas veces mejor que el mensaje, cuando tú comienzas a adorar a Dios y Él toma control en medio de la alabanza, Dios comienza a satisfacer la necesidad que hay en tu corazón. Muchas veces el mensaje ya hace rato que Dios lo está trayendo. Cuando comenzamos a darle libertad al Espíritu Santo, muchas veces el Espíritu Santo lo que quiere es que tú comiences a adorarle. Y cuando tú comienzas a adorarle, Él comienza a cambiar cosas en tu vida. Hay cosas que Él quiere transformar, Él quiere cambiar, pero tú tienes que darle la llave. Dale la llave de tu vida con la alabanza. Porque cuando tú comienzas a adorar a Dios, las cadenas diabólicas se caen. Aleluya, las murallas satánicas se caen. Y es que tú tienes que entrar en presencia. Todavía no hemos entrado en presencia. Todavía no hemos entrado en presencia. Hay que entrar en presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. Solamente siéntelo, siéntelo. Está en el ambiente, siéntelo, siéntelo. Siente el ambiente de gloria. Yo no sé, pero hace rato yo estoy sintiendo la presencia de Dios. Y yo no puedo entrar al mensaje. Aleluya, no puedo entrar al mensaje porque hay algo que me dice dentro de mí: adórame, adórame, adórame. Olvídate del pueblo, adórame, adórame. Yo quiero escuchar la alabanza de tus labios. Adórame, adórame. Yo me encargo del pueblo, olvídate de eso. Adórame, adórame. Si tengo que estar aquí 45 minutos adorando, yo voy a adorar a Dios. Aleluya, gloria al Señor. Pero yo sé que algo Dios está haciendo, algo a la distancia Dios está haciendo, a lo mejor en tu casa Dios está haciendo algo, pero por algo Dios quiere que yo le adore en esta hora. Algo está pasando, yo no sé, iglesia. A lo mejor si yo estuviera allí, yo estuviera parado, estuviera sobre mis pies, porque cuando entra el Maestro, aleluya, yo tengo que adorarle, yo tengo que adorarle, yo tengo que adorarle, yo tengo que glorificarle. Aleluya. Oh, fluye, Espíritu Santo, fluye, fluye, fluye, fluye. Oh, Espíritu Santo, fluye, fluye, fluye, fluye en esta hora. Oh, Espíritu Santo, fluye, fluye, fluye, fluye en esta hora. Mi alma adora a Dios. Oh, fluye, Espíritu Santo, fluye, Espíritu Santo, fluye, Espíritu Santo. Oh, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro, yo te adoro en esta hora, Padre. Oh, yo te adoro en esta hora, Padre. Yo te adoro en esta hora, Espíritu Santo. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria a Dios. Habrá alguien en esta tarde, habrá alguien en esta tarde que pueda sentir el fuego del Espíritu Santo. Habrá alguien que pueda ponerse sobre sus pies y darle una alabanza al Señor en esta hora. Habrá alguien que pueda decir: Maestro, estoy aquí en esta hora. Te entrego la llave del tiempo. Me olvido de lo que soy. Solamente quiero, aleluya, abandonarme en tus brazos. Quiero adorarte en esta hora. Oh, mi alma adora al Señor. Si tú supieras que con tu alabanza es que se rompen los yugos, si tú supieras que con tu alabanza tú arrebatas tantas cosas, Si tú supieras que con tu alabanza tú haces tantas cosas en tu vida, si tú supieras que esos demonios y esas malicias que te están hablando de noche, esas malicias que no te dejan dormir, si supieras que con la alabanza es que contrarrestas todo, si supieras que con la alabanza los yugos se rompen, si supieras cuánto tiempo llevo batallando con lo mismo y Dios vino a decirte en esta hora, quiero que me adores, quiero que me glorifiques, quiero que me entregues la llave de tu habitación para yo entrar y hacer lo que yo quiero hacer. Esto no es el pastor, esto no es el evangelista, esto no es el profeta, esto es entre tú y Dios. Yo puedo matarme ayunando, el pastor se puede matar ayunando, los hermanos pueden matarse ayunando, pero si tú no tomas la decisión de sentarte a la mesa con Cristo y dejar que Él te moldee y dejar que Él te pula, nada va a acontecer en tu vida. Esto no es por el profeta renombrado, esto no es por el evangelista renombrado, esto no, esto depende entre tú y Dios. Esto no depende de la iglesia, aleluya, si es grande, chiquita, aleluya, si está pintada o no está pintada, esto depende de entre la relación que tú tienes con Dios. Oh santo, tú eres Jesús. Los otros días fui con mi esposa el sábado y pasé por el lado de unas flores y yo no tenía el mensaje para el día de hoy. Pueden sentarse. No tenía el mensaje para el día de hoy. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿qué tú quieres que yo lleve para esa iglesia? Y cuando pasé por el frente de esas flores impactaron mi corazón. Y lo que yo veía en esas flores me llamaba mucho la atención, porque yo veía belleza, pero había algo en esas flores que impactaron mi vida más todavía. Y es que yo vi con la delicadeza que esas flores fueron creadas. Yo vi el color de las flores y me llamaron la atención. Y el Señor trajo a mi mente este título y es las flores del paraíso. Y yo voy a leer la palabra del Señor en el Salmo 103, versículo 15 al 16. Salmo 103, del 15 al 16. Y de ahí vamos a partir y vamos a traer lo que el Espíritu Santo quiere hablarle a la iglesia. Y leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Leo nuevamente, el hombre como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Pueden sentarse. Cuando el Espíritu Santo, yo comienzo a meditar y a decirle al Señor, Señor, ¿cómo podríamos traerle una ilustración a la iglesia, la cual yo sé que ellos han visto las flores y esto es una forma donde yo puedo llegar al corazón de la iglesia a través de tu Espíritu Santo? Cuando yo comencé a pedirle a Dios y el Señor comenzó a traer ciertas palabras a mi mente, y lo que traía a mi mente era que me imaginara y viera cómo es el crecimiento de las flores. ¿Por qué el crecimiento de las flores? Porque en el mensaje tú te vas a dar cuenta a donde Dios ha llevado la iglesia y el por qué tú eres una de las flores del paraíso de Dios. La palabra de Dios habla que en el principio, en el jardín del Edén, Dios creó al hombre y creó a la mujer. Pero de toda esa belleza que había en ese jardín del Edén, había solamente una cosa que le llamaba la atención a Dios, que movía el corazón de Dios, y era el hombre y la mujer. Pero más que nada, Dios buscaba siempre estar cerca del hombre, y siempre el hombre anhelaba estar cerca de Dios. Pero llegó un momento donde el hombre le falló a Dios y no cumplió con un pacto que había en el principio, y eso cambió todo. Pero cuando yo me pongo a pensar y yo digo, wow, Señor, qué maravilloso, porque a pesar que ya nosotros no estamos en el jardín del Edén, y a pesar de que tú moriste en la cruz del Calvario, y la Biblia me enseña a mí que yo fui restaurado como al principio, y tengo todo porque yo tengo la autoridad de Dios para gobernar en este planeta Tierra, y como yo siempre pienso, la Tierra fue creada para mí, yo no fui creado para la Tierra fue creada para mí, para que yo me deleitara, para que yo la administrara, para que yo pudiera desarrollar cosas para mi rey, para mi Señor, porque yo trabajo para el reino, yo trabajo para Dios, y yo tengo que buscar la forma que lo que Dios me ha dado, yo lo pueda poner en práctica y buscar la forma de desarrollarlo para que otros se sigan beneficiando y para que otros también entiendan que ellos son parte de este reino, que ellos son parte de esta tierra, pero que estamos llamados a producir para el reino de Dios. No estamos llamados para ser pasivos. No estamos llamados para estar quietos. Estamos llamados para entrar en controversia contra el enemigo. Estamos llamados para entrar y hacerle la vida imposible a Satanás, hacerle la vida imposible a los demonios. Pero hay algo que yo quiero que tú entiendas. Hay una señal poderosa que Dios ha dejado aquí en el planeta Tierra, y es las flores. Porque cuando tú miras las flores, tú estás viendo la creación de Dios. Hay algo que cuando tú miras las flores te dejan y te anuncian la belleza del Maestro. Lo que muchas veces nosotros no hemos pensado es que las flores han pasado por un proceso de crecimiento, que para poder tú ver la belleza, el resultado de esa belleza, esa flor tuvo que pasar por un procedimiento para entonces después tú verla y tú poder disfrutar de esa belleza. Esa flor no nació hoy y ya mañana estaba bella. No, esa flor pasa por diferentes etapas. La primera etapa que el Señor me estaba enseñando era el nacimiento. Cuando tú naces por primera vez, cuando tú comienzas a desarrollarte, cuando comienzas a descubrir este mundo, cuando comienzas a sufrir las desilusiones, cuántas cosas empiezan a pasar en tu vida. Pero eso no es señal de que todo se ha acabado, sino que eso es señal de que estás creciendo, de que estás aprendiendo, de que algo va a pasar, de que todavía no has llegado al nivel de la belleza, pero vas en el proceso. ¿Por qué? Porque Dios hizo la iglesia, y la iglesia, nosotros cargamos la belleza de Dios. Eso es lo primero que yo quiero que tú veas. Primero está el nacimiento, pero antes del nacimiento, vamos más profundo. Cuando yo estaba pensando en esta ilustración, yo me fui al internet y empecé a buscar información. Y una de las cosas que me llamó la atención, sabes que para las flores dar una belleza extremadamente bonita, muchas veces en la tierra no solamente utilizan abono, sino que utilizan otras cosas, utilizan el estiércol de los animales, utilizan otras cosas descompuestos. Utilizan muchas cosas que las envuelven en la tierra para que ellas puedan tener vitaminas, para que ellas puedan absorber de ahí ciertos minerales, ciertas cosas, y entonces estar más fuertes. Eso a mí me impactó, porque nosotros nacemos en este mundo, y cuando tú naces en el Señor, había una oración que le hizo al Padre, y es que le dijo, guárdalos del mundo. No te pido que los quites del mundo, pero te pido que los guardes del mundo. ¿Por qué? Porque el Señor en esos momentos estaba haciendo la función de un jardinero. Por si no lo sabías, tú eres una flor del Señor, y el Señor es el jardinero de los jardineros. Pero así como está el jardinero que cuida de sus flores, que cuida de todo lo que él tiene en su jardín, hay otro también que se levanta, que hace la función de los insectos, que hace la función de tratar de traer virus, bacterias a tu vida para tratar de matarte. Y ese se llama Satanás. Ese se llama Satanás. Y en esta hora yo he venido a decirte que si tu vida no está bien cimentada en el Señor, tú tienes que arreglar tu vida con el Maestro. Tú tienes que arreglar tu vida con el Señor. Tú tienes que salir de este lugar caminando agarrado del Señor, porque el diablo quiere destruir tu vida. Desde el momento que tú aceptaste a Cristo, aleluya, el Señor, aleluya, sabe que tú te has convertido en el enemigo número uno de Satanás. Y hay mucha gente que no lo sabe. Hay mucha gente que piensan y dicen, pero ¿por qué estoy pasando por tantos problemas? ¿Por qué estoy pasando por tantas tribulaciones? Yo vengo a decirte en esta hora que a pesar que es un proceso de crecimiento, hay una gloria mayor a la cual Dios te quiere llevar. El día de hoy no es comparado con la gloria venidera. El día de hoy no es comparado con la belleza que tú vas a dar si tú permaneces y dejas que el Señor sea el jardinero de tu vida. Y tú te preguntarás y tú dirás, pero ¿qué tiene que ver eso con los jardines, con las flores del paraíso? Yo quiero decirte una cosa, lo único que hay en este planeta Tierra que le llama la atención a Dios, que Él se levanta de su trono y comienza a mirar para aquí abajo, se llama la iglesia. No hay nada en este planeta Tierra que le llame la atención a Dios. Cuando tú comienzas a buscar la presencia de Dios, tú como flor de este mundo, tú eres el que le da belleza a este mundo, porque la unción que hay en ti, lo sobrenatural que hay en ti, es lo que hace y llama la atención del Maestro. No te sientas cualquier cosa, porque tú no eres cualquier cosa. Tú eres creación de Dios. Dios te puso en este planeta Tierra para que tú puedas, perdón, para que tú puedas administrar lo que Dios te ha dado. Mi alma adora al Señor. Cuando estábamos hablando del nacer, y estamos hablando del, ahora vamos a hablar del crecimiento. La primera etapa es cuando esa flor nace. Gracias, varón. Santo Jesús. Hablamos del nacimiento. Hablamos del crecer. A ti el Señor te sembró. Naciste. Estás creciendo. Después de eso viene el desarrollo. Y al final viene el resultado. Es un proceso. Yo no sé en qué etapa yo estoy ahora mismo. Yo espero que el Señor, que ya yo pronto esté dando el resultado que el Señor quiere. Yo me preocupo por mantener mi vida espiritual conectada con el Espíritu. La palabra del Señor nos enseña que yo no puedo poner mi mirada en lo que perece. Porque si pones la mirada en lo que perece, tú no vas a ver lo que permanece. Si tú pones la mirada aquí, en esto que va a perecer, tú no vas a poder ver lo grande que Dios tiene para ti. Mientras el enemigo tenga en tu mente y te tenga cegado, y dice la palabra que hay personas que andan con el velo de Moisés puesto en los ojos, son personas que no tienen el instinto espiritual, porque no se han sometido al Espíritu, porque no están agarrados del Espíritu. Y voy más profundo, es lo que dice la palabra, que claudican en dos pensamientos. Pablo exhortaba sobre este comportamiento. Pablo exhortaba y decía que el hombre de doble ánimo no es constante. Cuando habla de eso, está hablando de una persona que lo mismo está en el Señor, pero lo mismo está en las decisiones del mundo. Dios no está buscando flores que estén hoy bonitas y mañana estén no estén bellas. Dios quiere flores que constantemente sean bellas, porque nosotros tenemos la oportunidad de darle belleza a este planeta Tierra. Yo no sé si cuando tú vas caminando, yo no sé si donde tú estás en el trabajo, yo no sé a donde quieras que tú vayas, si tú estás brillando, yo no sé si pueden decir que tú eres una flor del Maestro, pero yo me preocupo que donde quiera que yo vaya, yo pueda dejar huellas, que donde quiera que yo vaya, la gente pueda decir, yo quiero eso que ese hombre tiene, yo quiero tener eso, hay algo que él tiene que a pesar que pasa por las pruebas, que a pesar que pasa por las situaciones, siempre está sonriendo, siempre está deseando tener tener oportunidades para crecer. Esa es la mentalidad del cristiano. Tenemos que tener una mentalidad de reino, una mentalidad de rey de reyes y señor de señores, una mentalidad donde estemos pensando que estamos trabajando para la empresa de Cristo, en el departamento que tú estás trabajando, que tú estás haciendo para hacerlo crecer, lo que Dios ha puesto en tus manos, que tú estás haciendo para hacerlo crecer. Es la mentalidad que tú tienes que tener. No puedes quedarte en el mismo sitio. No puedes quedarte con la misma mentalidad. Tienes que crecer. Tienes que desarrollarte. Tienes que estar todo el tiempo a la ofensiva contra el enemigo. Tienes que estar todo el tiempo batallando, guerreando. Todo el tiempo. Porque tú no sabes con qué el enemigo va a venir. Tú no sabes con qué el enemigo te va a tirar. Porque como dijo ahorita, tú eres el enemigo número uno de Satanás. No te conformes con venir a la iglesia. Dios no está buscando eso. Tú puedes tener relación con Dios en cualquier lugar. Pero quiero aclararte una cosa. Tú eres necesario en la casa de Dios. Si tú has sido parte y tú has aceptado el pertenecer al ejército de Cristo, cuando nosotros nos reunimos en la casa de Dios, nos reunimos como un solo ejército. Porque cuando tú perteneces al ejército de Estados Unidos, hay muchas personas que son parte de ese ejército, pero son de tiempo. Son cuando los llaman a guerrear. Hay otros que son full time. Todo el tiempo están ahí. Y hay reuniones. Y ellos hablan cómo vamos a atacar al enemigo. ¿Qué vamos a hacer? Si tú no estás presente el día que van a salir a la batalla, ¿cómo tú vas a saber la estrategia militar que se ha planificado para atacar a ese otro enemigo? Cuando llegas a la batalla, estás perdido. Ay, santo. Dios no quiere flores muertas en su jardín. Dios no quiere flores muertas. Dios está cansado de estar sacando flores muertas de su jardín porque quisieron estar en ese estado. Todo el tiempo que nosotros venimos a la iglesia, cada día está siendo apuntado en el cielo. Cada día que tú te levantas por la mañana, ese día está siendo apuntado en el cielo. Son muchas oportunidades, pero te acuerdo una cosa, las flores tienen su tiempo. Las flores no son eternas. Tú puedes ser eterno para ver la gloria de Dios si tú te sometes a Él. Tú puedes disfrutar de la vida eterna con el Señor. Tú puedes disfrutar de lo que nos espera en el cielo, siempre y cuando te sometas a Él. Siempre y cuando te sometas a su voluntad, porque Dios no está buscando religiosos, Dios no está buscando gente que le complazcan a Él. No es el ministerio que te va a llevar al cielo, no es la relación con el pastor la que te va a llevar al cielo, no es estar envuelto en muchas cosas en la iglesia. No, no, no, eso es parte, eso es bueno, pero Dios está mandando profundidad. Dios quiere profundidad, es tiempo de profundidad. Dios no está buscando iglesias grandes, iglesias de renombre. No, no, Dios está buscando gente que verdaderamente se muevan, gente que verdaderamente estén dando el brillo, gente que verdaderamente Él pueda decir, wow, estas flores son de mi jardín. Oh, hay algo especial que yo quiero decirte. Hay algo que nosotros tenemos y es que yo no sé si cuando tú pasas por algunas flores, tú te das cuenta que huelen mucho y el perfume te llama la atención. Por ejemplo, cuando tú coges una rosa y cuando tú la hueles, eso es algo que a ti te enamora y como que quieres volver a olerla otra vez porque es un perfume especial. Ahora yo no sé cuál perfume tú estás teniendo, pero yo me preocupo que cuando el maestro vaya pasando, el perfume de mi flor, aleluya, sobrepase todos los demás y él tenga que coger la flor mía y él tenga que agarrarme y él tenga que olerme y él se sienta contento y él se sienta feliz. Santo. Yo creo que es tiempo de nosotros salir de la comodidad. Yo creo que es tiempo de nosotros salir del estancamiento de que por muchos años hemos estado. Es triste ver cuánta gente que ahora tiene 50 y 60 años, y con todo el respeto, yo no quiero faltarle aquí el respeto a nadie, porque es una edad productiva, una edad buena. Pero es triste ver personas que ahora, después de tanto tiempo, entonces están yendo a los institutos bíblicos, entonces están yendo a universidades, entonces están tratando de salir a predicar, entonces están tratando de hacer tantas cosas. Y muchas veces lo que le contestan a uno es: ya, hermano, yo si cuando joven me hubiese dado cuenta y hubiese hecho estas cosas, pero ahora que ya estoy en esta edad, ya no puedo. Dejaste pasar el tiempo de Dios. Aunque todavía el Señor te puede usar y no es tarde, pero desperdiciaste mucho tiempo de tu ministerio, porque estabas claudicando en dos pensamientos, porque estabas tratando de dar una belleza a la cual Dios no te llamó a dar esa belleza. O eres del jardín de Dios o eres del jardín del enemigo, pero no puedes estar en dos lugares. No puedes estar en dos lugares, o estás en uno o estás en el otro. Porque tarde o temprano el Señor, las flores que no dan belleza, las va a arrancar. Y yo he visto esto tantas veces. Yo he visto tantos jardines que son tan preciosos cuando los limpian, cuando han sacado la hierba, cuando han sacado esos matojos que estorban. Pero más sin embargo, hay jardines que son tan bellos y tan especiales, y le has pasado por el frente más de 20 o 30 veces. ¿Sabes por qué no puedes mirar la belleza que está ahí? Porque hay matojos y hay hierbas que obstaculizan a que con tu mirada tú puedas ver su belleza. Y yo quiero preguntarte en esta hora, solamente tú y Dios saben, solamente tú y Dios saben si tú estás dando la verdadera belleza que Él quiere que tú des. Solamente tú y Dios saben si tú estás donde tienes que estar. Porque va a llegar un momento que es tan importante que tú estés dando la belleza que el Señor quiere que tú des. Porque en este mundo, a pesar de que Él es Dios, pero hay una responsabilidad que nos toca a nosotros. Ahí es donde se confirma la palabra donde dice: id por todo el mundo y predicad el Evangelio. La palabra de Dios dice que los ángeles, mire esto, los ángeles pudieran venir a predicar la palabra, porque dice que si aún un ángel viniera y me predicara a mí otro evangelio, que lo tenga como anatema. Eso lo dice la palabra de Dios. Eso quiere decir que hay un momento en la vida donde si nosotros no hacemos el trabajo, Dios, para salvar a esta humanidad, si tiene que enviar ángeles, a ángeles va a enviar a predicar. Ahora nosotros le daremos cuenta a Dios. Nosotros le daremos cuenta a Dios. Dios te está mirando. Dios te está observando. Dios está mirando a ver qué te falta. Si hay que abonarte, si hay hojas en tu vida las cuales hay que quitar para que tú puedas seguir creciendo. Dios está mirando ahora mismo su jardín. Dios está mirando para este mundo. Dios está mirando y está observando y está diciendo: ¿qué yo puedo hacer para mejorar, para que mi iglesia produzca más belleza? Pero lo que Él hizo y lo que Él tenía que hacer, ya el Señor lo hizo. Ahora corresponde de nosotros algo, y es sustraer la sustancia. Aleluya, a lo mejor la prueba, la situación, a lo mejor donde estamos sembrados, que a lo mejor tú dirás: pero es que, hermano, no entiendo cómo es que usted me está diciendo a mí que en un mundo corrupto como este yo tengo que dar hermosura. Pues es lo que el Espíritu Santo nos está diciendo en esta hora: usa la sustancia, usa la prueba, usa la situación y conviértela en energía, conviértela en bendición y comienza a dar belleza para el maestro. Es que a veces como que dependemos todo el tiempo de Dios, todo el tiempo de Dios, y eso es tremendo. Pero hay ciertas cosas que tú eres el que las tienes que hacer. Hay ciertas cosas que ya Dios te entregó la autoridad. Por eso en aquel momento cuando Moisés estaba enfrente del Mar Rojo, y yo visualizo esto, y comenzó a mirar hacia atrás y comenzó a ver a los egipcios y comenzó a clamar a Dios, y el Señor le dijo: pero ¿qué haces clamando a mí? Levanta la vara y cruza, abre este Mar Rojo y crúzalo. Hay cosas que Dios ya te ha entregado. Hay una autoridad que Dios te ha entregado. Tú no puedes estar orando y clamando que es bueno en situaciones. Hay momentos que tienes que pararte y accionar por el Espíritu Santo. No puede estar todo el tiempo dependiendo a lo mejor del hermano, dependiendo del amigo. No, tú eres una flor del paraíso. Tú eres una flor que Dios quiere que ya te desarrolle. Hace rato que debería de estar dando el resultado de la belleza, pero no lo está dando porque tú estás atrasando el proceso de crecimiento en tu vida. Usted no se ha dado cuenta que muchas veces cuando sembramos semillas en la tierra, algunas matas comienzan a crecer más rápido que otras y otras se quedan chiquititas y después de largo tiempo, a lo mejor muchos años, después que entonces comienzan a desarrollarse y comienzan a dar la belleza. Pero más sin embargo hay otras que hasta con sus semillas han dejado caer en el suelo y hasta han tenido hasta hijos. ¿Usted no ha visto eso? Yo lo he visto. Hay personas en el pueblo de Dios que yo también me atrevo a decir eso. Tienen mucho conocimiento, saben mucho de la palabra, saben hasta cómo administrar la iglesia de Dios, pero todavía no han llegado al nivel de la belleza. Dios no está buscando gente con conocimiento, que el conocimiento es bueno. Dios no necesita eso. Dios necesita gente que den belleza para este mundo. Lo necesario en este tiempo es dar belleza para este mundo, dar belleza para Dios, que con tu belleza el vecino se convierta, que con tu belleza las escuelas se conviertan a Cristo, que con tu belleza la gente pueda venir a los pies del Señor y las iglesias se llenen y podamos ver al Rey de Reyes y Señor de Señores haciendo milagros como Él quiera hacerlo. Santo, tú eres Jesús. Yo no sé a dónde, cuál es tu meta en el Señor. No sé a dónde tú vas a llegar. Pero yo creo que hoy es un día para nosotros reflexionar. Hoy es un momento donde nosotros podemos pedirle a Dios, Señor, si yo no estoy dando la belleza que tú quieres que yo dé, yo quiero que en esta hora tú me ministres. Yo quiero que ahí donde tú estás, yo quiero que tú comiences a hablar con el Espíritu Santo, ahí. Tú eres bien importante para Dios. Si tú estás aquí es porque el Espíritu Santo te trajo, porque el Espíritu Santo está tratando con tu vida. Si tú estás aquí es porque por ti murió Jesús de Nazaret de la cruz del Calvario. Si tú estás aquí es porque hay algo en tu vida que le llama la atención a Dios. Si tú estás aquí es porque hay una hermosura en ti que todavía no ha salido externamente, pero hay algo que Dios quiere hacer. Dios quiere sacarla en el día de hoy. Yo no sé si lo que está impidiendo que tú seas bello o bella en el Señor, a lo mejor es una ofensa que te hicieron. Yo no sé si alguien en el pasado marcó tu vida, yo no lo sé, pero el Espíritu Santo lo sabe. Yo no sé si por más que tú quieras dar brillo, dentro de tu corazón está esa herida que te marcaron por tanto tiempo y no puedes, por más que tratas de dar brillo y de a lo mejor de ayudar al pastor y de desarrollarte en la iglesia, no, pero es que está esa espina ahí, no me deja, y le hablas al Señor y le dices, Señor, es que está ahí, quiero dar brillo para ti, pero Señor, siempre vuelvo otra vez y caigo y siempre vuelvo otra vez con esos pensamientos, y el Señor te está diciendo en esta hora, yo lo sé. Dios quiere en esta hora ministrarte. Pero hay algo, pueblo, que yo quiero que tú entiendas, y es que Dios no forza a nadie. Porque Dios respeta tu vida. Dios respeta quién tú eres. Dios respeta dónde tú vas. Dios respeta tus decisiones. Porque cuando tú naciste, como te estaba diciendo al principio, tú fuiste creado para administrar el reino de Dios. Tú fuiste creado para ser un administrador. Y yo no sé si Dios te ha ministrado en esta hora. Pero si Dios te ha ministrado en esta hora, yo quiero orar por ti. Si tú eres una persona que tú quieres dar brillo para Dios, yo quiero orar por ti en esta hora. Esta es la oportunidad. Solamente Dios sabe lo que ha estado en tu vida que te ha estado molestando por mucho tiempo. Solamente Dios sabe si hay algo en tu vida la cual hay que quitar para que tú puedas dar el brillo que Él quiere que tú des. Tú eres una flor bonita para Dios. Sal de aquí pensando en el día de hoy que por tu causa, tú eres la única causa por la cual el Señor mira todavía para esta tierra y no la destruye. Tú causas de que el Señor se levante de su trono y mire hacia aquí abajo y tenga misericordia de esta tierra. Por amor a los suyos, Jesús murió en la cruz del Calvario. Porque te ama a ti. Y por ti tiene misericordia con tu familia. Por ti tiene misericordia con los tuyos. Por ti tiene misericordia con los vecinos. Por ti tiene misericordia Dios con el que está a tu lado, que desprecia al Señor con su gesto, que desprecia al Señor con sus maltratos, que desprecia al Señor y no quiere escuchar más la palabra del Señor. Pero Dios te ha llamado a ti a seguir dando la belleza. Dios te ha llamado a ti a que continúes brillando. Dios te ha llamado a ti a que continúes en el jardín de Él. Aunque el diablo te ofrezca un mejor terreno, que aparentemente es un mejor terreno, y sacarte de donde estás en el terreno del Señor y llevarte un terreno ajeno, un terreno que tú no conoces, a lo mejor expresando cosas buenas que te va a dar, no oigas esas voces. Porque en el terreno que tú estás, el Señor quiere hacer algo grande contigo. Así que en esta hora el altar está abierto. Si tú deseas la oración, el altar está abierto. Yo quiero orar por ti. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Habrá alguien en esta hora que quiera la oración? Gloria al Señor. Aleluya. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Jehová, tú eres el único que conoce, Dios del cielo. Jehová, tú eres el único, Padre amado, que conoce las vidas que están en este lugar. Señor, Padre amado, esto es, Padre amado, un llamado fuerte. Señor Espíritu Santo, esto es un llamado, Dios de la gloria, donde tú eres el único, Padre amado, que puedes trabajar en las vidas. Señor, aquí no estamos para juzgar a nadie, Dios del cielo. Aquí estamos haciendo un trabajo, Dios de la gloria, que nos corresponde hasta el día que nosotros partamos de este mundo. Señor, es llevar restauración, es llevar tu palabra, Padre amado, donde quiera que tú nos envíes. Señor, yo te pido en esta hora, Padre amado, Señor, para que tú tomes control, Padre amado, de las mentes, Espíritu Santo, de este pueblo. Señor, y que ellos puedan dar el brillo, Padre amado, y ellos puedan dar la belleza que tú tienes, Padre amado, para ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Aleluya, aleluya. Yo le voy a pedir al pueblo que están en las sillas, si se pueden poner de pies en esta hora. Este es un momento muy importante. Este es un momento donde yo necesito que usted se ponga en comunión conmigo para que el Señor obre y haga lo que Él quiera hacer en esta hora. Porque aunque usted no lo crea, dentro de nosotros, dentro de nuestro corazón, muchas veces hay heridas del pasado, muchas veces hay cosas que el Señor quiere arrancar. Porque aunque usted es salvo y aunque usted está en un crecimiento espiritual, y si la muerte lo sorprende, usted se va con el Señor. Mientras estamos en este planeta Tierra, estamos siendo atacados por el enemigo constantemente. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Eso fue lo que Dios le dijo a Satanás cuando vino la prueba de Job. Le dijo, te autorizo para que toques su cuerpo, pero su alma me pertenece. Hay vidas que están siendo saturadas por el poder satánico. Hay vidas que en estos tiempos, la guerra espiritual es más fuerte en estos tiempos que antes. La guerra espiritual es algo donde usted tiene que pedirle a Dios fortaleza, y usted tiene que pedirle a Dios que Dios le dirija cómo usted batallar contra fuerzas satánicas del enemigo. Porque el enemigo está atacando mucho las mentes de las personas. Quiere destruir los hogares, quiere destruir la familia. Así que usted ore, ahí donde usted está, cierre los ojos, comience a pedirle a Dios. Vamos a pedirle al Espíritu Santo para que Él obre, para que Él ministre en esta hora. Amén. Gloria al Señor. Padre, Espíritu Santo, sigue en comunión allí. Gloria al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, Espíritu Santo, por el poder de tu palabra, Dios mío. Señor, tú conoces esta vida. Señor, tú la conoces, Padre amado. Yo no la conozco, Dios mío. Señor, pero tú la conoces. Y en esta hora, Padre amado, yo te pido, Señor, para que tú tengas misericordia de ella. Señor, para que ella pueda, Dios mío, seguir dando brillo para ti. Señor, que ella pueda seguir en la belleza que tú, Padre amado, Espíritu Santo, le has dado. Señor, por ella tú moriste en la cruz del Calvario. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, yo declaro en esta hora, Padre amado, Señor, que tú le vas a dar fortaleza. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, Padre amado, declaro ahora mismo bendición. Bendición en esta hora. En el nombre poderoso de Jesús. Bendición en esta hora, Padre amado, por el poder de tu palabra. Jehová, Dios de la gloria, en el nombre de Jesús, es una vida, Padre amado, que te pertenece a ti. Una vida que por él tú moriste en la cruz del Calvario. Una vida, Padre amado, Señor, que vale mucho. Una vida, Espíritu Santo, que vale, Padre amado, más que siete mundos como este. Señor, Espíritu de Dios, ahora mismo yo te pido, Padre amado, que lo toque, Dios de la gloria. Que lo toques en el nombre poderoso de Jesús. Por el poder de tu palabra, Dios del cielo. Ahora mismo yo lo declaro, Espíritu Santo, Dios. Declaro, Padre amado, bendecida, Padre amado, su vida y todo lo que tiene. En el nombre poderoso de Jesús. Padre, por el poder de tu palabra. Espíritu Santo de Dios. Señor, tú eres el que tocas. Señor, tú eres el que tocas en esta hora. Unción de Dios sobre ti ahora, en el nombre de Jesús. Señor, que sus pensamientos sean tus pensamientos. Señor, que cuando Él esté, Padre amado, acostado en la cama, Señor, nada pueda interponerse en sus pensamientos. Señor, que el propósito tuyo se cumpla en Él. El propósito de Dios se cumplirá en ti, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, dale una experiencia contigo, dale una experiencia contigo, Espíritu de Dios, en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Señor, te pido vino nuevo para esta mujer. Te pido vino nuevo en esta hora, Dios. Señor, que cuando ella digiera ese vino, Señor, Padre amado, ella no quede igual. Señor, en esta hora, Padre amado, yo te pido, Padre amado, unción, poder y fuego sobre su vida. Ahora, en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, yo declaro, Señor, una unción sobrenatural. En el nombre de Jesús, sobre ti, sobre los tuyos y sobre tu familia. Te he bendecido en el nombre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, oh Espíritu Santo. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Espíritu Santo. Santo tú eres, Dios. Señor. Señor, es tu mano, no es mi mano, Dios. Oh Espíritu Santo, cuántas cosas tú has pasado en tu vida. Que tú has sido una mujer maltratada. Y has intentado dar belleza, pero no puedes, por cuanto hay heridas que todavía no te dejan crecer. Pero Dios quiere en esta hora entrar y va a quitar heridas que todavía no están ni en tu mente, porque ni te acuerdas que fuiste herida, pero marcaron tu vida para siempre. El Señor quiere ponerte en la mesa en esta noche y Él te quiere operar. Y desde hoy tú vas a ser diferente. El Señor está cerrando tus oídos a voces extrañas. El Señor anda bashatarabakia, manda la baseya. Oh Espíritu de Dios. Yo veo el bisturí del Señor operando tu corazón y sacando muchas cosas de ahí. Porque hay un lugar en tu corazón que nunca le has permitido entrar a Él. Pero Él quiere entrar en esta hora. Si tú le permites, y todo se va a acabar, te dice el Señor, si me dejas entrar ahí, todo será diferente. El Señor te dice en esta hora, yo te entiendo, yo estaba ahí cuando tú fuiste maltratada, yo estaba ahí. Pero es que hay un propósito, tú no lo entiendes, había un propósito y tú lo entenderás. Oh Señor, yo te pido que abrace a esta mujer en esta hora, Señor. Oh Espíritu Santo, y que el nombre de Jesús, Señor, ahora, oh Espíritu Santo, Dios mío, ahora mismo, en el nombre de Jesús, yo hablo a tu interior en esta hora, yo hablo a tu ser en esta hora, y en el nombre de Jesús declaro en esta hora, Señor, que tú vas a terminar la obra que tú has empezado en esta mujer. En el nombre de Jesús. Recibe vino nuevo en esta hora. Eres embriagada con el vino del cielo. Ese aceite especial. Recíbelo. Y descansa en los brazos del Señor. Recibe el abrazo del Señor. Recíbelo, recíbelo en esta hora. Paz. Paz. Suati machenda maya tu boche te amando boche yaka. Iba tu robo se te revenda la basha llamando boquiaba. Ibando boche te rebequi te rebechenda la basha. Tu mente del Señor. Tu mente del Señor. En nombre de Jesús. Oh Jesús. Oh Jesús. Oh Jesús. Oh Jesús, tú eres grande. Tú eres grande. Tú eres grande. Sí. Sí. Sí, el Espíritu Santo está sobre ti. Sí, Jesús. Y Mashati Bakota Bashanda Basea tu bondolo boschete rebeyama. Y Basoto Bati Bakondo Bosheyama. En el nombre de Jesús. Paz. Sobre ti ahora en el nombre de Jesús. Iba shatalabando boqueama. Dios. Dios habla a esta mujer en el nombre de Jesús. Dios habla en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cada uno de ustedes es bendecido en esta hora. Cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Cada uno de ustedes. Lo que usted está sintiendo ahora es la paz del Señor. Oh, gloria, gloria, gloria, gloria, gloria al Señor. Padre, te doy gracias por esta oportunidad. Padre, te doy gracias por lo que tú has hecho en este día. Te doy gracias, Espíritu Santo. Y te pido que nosotros, Padre amado, demos cada día más belleza a este mundo, Dios. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Jesús. Gloria al Señor. Sigan orando por nosotros. Espero que Dios le haya ministrado en este mensaje. Y yo espero en el nombre del Señor que salgan de aquí edificados. Así que lleves en mi nombre el hermano Eliezer Rodríguez y Nereida Hernández en el corazón. Sigan orando por nosotros. Amén. Y nosotros vamos a seguir orando por ustedes. Amén. Dios los bendiga. Aleluya. En ese mismo espíritu vamos a seguir adorando a Dios en esta hora. En esa presencia sublime, vamos a darle esta última adoración antes de partir. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Adórale en esta hora. Aleluya. Aleluya. Nuestro Dios poderoso es rey. Aleluya. Dios poderoso rey, digno eres.